CGT es un sindicato de clase horizontal y asambleario, sin subvenciones y con un ideario libertario y social. CGT solo funciona y es posible con la participación y el trabajo de su afiliación. CGT cuenta con varias profesionales dedicadas a ofrecer asesoramiento y defensa jurídica en cuanto a problemas de tipo laboral se presenten. CGT es y debe ser un ejemplo de ayuda a compañeros y compañeras en lucha, ayudándonos en sus movilizaciones o solidarizándonos económicamente. Nos podéis encontrar en el Paseo Echegaray Caballero 170 para cualquier duda que os pueda surgir en el ámbito laboral y sindical, donde puedes afiliarte de forma presencial y también puedes hacerlo a través de nuestra página web www.cgtaragonlarioja.org. Comienza Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Onda Negra en Radio Topo. Este va a ser el último programa del año. Y para despedirnos, tenemos a Galo en el control técnico. Hola, Galo. Hola, muy buenas tardes. En la mesa estamos Charo. Hola, Charo, ¿qué tal? Hola, Silvín. Estoy con Manu. ¿Qué pasa, Manu? Hola, ¿qué tal? Y Silvicho, que es quien nos habla. En el programa de hoy, que es el número 41 de esta tercera temporada, comenzaremos haciendo un repaso de los principales temas tratados a lo largo de este 2025. Si alguno se nos olvida, no es que no haya sido importante, sino que a estas alturas del año nuestras mentes nos están pidiendo ya vacaciones. Continuaremos con las compañeras Iguacel, Carmen y Óscar. Hola, compas. Hola, buenas tardes. Que son compañeras de CGT que acudieron el pasado 13 de noviembre al sexto encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y de Luchas, que se celebró en Italia, y nos contarán todo lo que allí pudieron vivir en primera persona. Y, como siempre, finalizaremos este último programa de 2025 con nuestra agenda libertaria. Así que no te muevas, porque esto comienza ya, no cambies tu dial y mucho menos no pongas la tele, y sigue con nosotras en Onda Negra. Poder regresar otra vez, entre los muertos, poder Bueno, y comenzamos nuestro repaso por este año del 2025 de la mano de nuestro compañero Manu. Hola, buenas, Silvia. Pues vamos a recordar el programa del pasado 26 de marzo, que hablamos de los 6 de Zaragoza, y estuvieron con nosotras María, Isabel, Estefa y Francho Hijón, representante de la plataforma de los 6 de Zaragoza, la abuela, la pareja y el padre de Javichu, respectivamente. Y nos hablaron de la situación de los presos y de cómo iba la campaña y de cómo están viviendo esta situación tan injusta. Pues bien, esto ahora mismo está en el punto que han salido Javichu y Adrián al ser indultados. No entendemos por qué no se lo han dado a todos, y hace una semana a Imaz le concedieron un permiso y lo han bajado al centro de las 13 Rosas de Torrero, donde solo va a dormir, pero por una terapia que tiene que hacer dada su delicada situación. Desde la plataforma se va a seguir luchando por el indulto de todos. Libertad a los 6 de Zaragoza. Muy buenas tardes. Tenemos hoy en nuestro estudio a Estefa, a Isabel, como ya os hemos dicho en la presentación del programa, pareja y abuela respectivamente de Javichu y Jon, y a María en representación de la plataforma Libertad 6 de Zaragoza. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. ¿Qué tal estáis? Bueno, estoy. Bien, aquí Estefa, estamos. Y bien, María, gracias. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. El tango de Gardel nos dice que 20 años no son nada, pero ¿cómo habéis vivido este año desde que Javichu fue privado de su libertad en la cárcel de Zuera? Pues francamente muy mal, esto es horrible, horrible. Estefa. Yo. Vale. Bueno, es duro, la verdad, o sea, para mí es muy raro porque llevábamos 5 años viviendo juntas y esos 5 años habíamos estado pues todo el tiempo haciendo mogollón de cosas juntas y tal, y es como muy difícil acostumbrarse a que ahora pues le puedo ver una vez al mes o le puedo ver 40 minutos a través de un cristal, y es como un poco traumático, la verdad. Duras palabras. María. Raro. A mí, yo no lo he echado tanto de menos, no estaba tan presente en mi vida, en mi día a día, pero pues ha sido un año muy jodido tener que subir a Zuera, enfrentarte a esa realidad tú desde fuera, que no ellos desde dentro. Pero bueno, de momento a nosotros se nos ha pasado rápido, vienen noticias de que de mente él está fuerte, está luchando, está continuando con una dinámica muy buena, así que pa'lante, pa'lante, pero fuera mejor. Y luego en ese programa también estuvimos con el manual de policías infiltrados. Tuvimos con nosotras a Alejandro Plana, trabajador de CGT, colaborador de Arainfo, así como del canal Red. Y nos estuvo hablando sobre la charla que se dio en la sede del sindicato sobre el manual para destapar a un policía infiltrado, con dos miembros de Distrito 14 de Madrid, que fueron los que hicieron este manual. Y yo creo que fue una charla muy interesante y, como digo, tuvo muy buena acogida y es más que necesaria en estos momentos actuales. Tuviste la oportunidad ahí durante la presentación de hablar de un artículo de investigación sobre la policía infiltrada Marta de Aranjuez. ¿Nos cuentas un poco, nos desarrollas un poco a ver de qué va esto para la gente que no pudo acudir y no sabe muy bien quién es esta Marta de Aranjuez? Bueno, yo lo que analicé son las redes sociales, en concreto X, antiguo Twitter, de Marta de Aranjuez, o Marta la Estupa, también se la conoce así, y es una policía infiltrada que estuvo 35 años infiltrada en los movimientos sociales en Madrid. Ha pasado por la Coordinadora Antifascista de Madrid, también estuvo en apoyo a los presos de los Grapo, también a los presos de Euskal Herria, es decir, ha estado en diferentes espacios. Y estuvo, como digo, 35 años. Al final, en el año 2020, la expulsaron de Madres contra la Represión, y lo que analicé un poco son las redes sociales. Si alguien la quiere encontrar, se llama en Twitter @marta_gr1962. Y como curiosidades, encontramos que un año, por ejemplo, publicaba un tuit o muy pocos tuits, y luego en semanas, en otros años, concentraba muchos tuits. Y a la vez compartía cosas de lo que sería la familia y la izquierda. No seguía un patrón común, sino que compartía cosas desde bucaneros, CNT, asociaciones comunistas o organizaciones. Era como un batiburrillo de cosas que iba compartiendo. Y como digo, al final la destaparon y se ha filtrado su cara, que ya que está grabando aquí el compañero Oscar, pues sí, la ponemos ahí. Es esta señora de aquí, que se le ve aquí en la, con una pancarta antifascista de la coordinadora. Y aquí también la podemos ver, pues bueno, como está detrás justo una pancarta que mete abuso policial, no, que es bastante paradójico eso. Y otra cosa que quiero contar es que ella empezó en Twitter y su primera publicación fue la, el acta de la coordinadora 25S, que ya deja de ser un poco, no sé, curioso que tu primera publicación sea un acta de lo que sería una organización de izquierdas. Ostras, es que son 35 años infiltrada. Yo cuando supe de este caso es una cosa que me sorprendía un montón, o sea, 35 años viviendo esta situación, ¿no? ¿Cómo suele reaccionar la gente cuando conoce de primera mano la infiltración de la policía? Ya que tuvimos una charla muy interesante con él aquí en la radio, donde nos explicó algunos casos, como el de la policía infiltrada en Madres contra la Represión, Marta de Aranjuez o Marta la Estupa, que estuvo 35 años infiltrada en diferentes movimientos de la capital del estado. O la otra policía que estuvo infiltrada en el Casal Popular y llegó allí con el nombre de Belén Hamad, diciendo que su padre era palestino de Gaza. Y demás casos de infiltraciones en el estado y de los perfiles un poco psicópatas que tienen estos cipayos. Pues ya sabéis, a leerse el manual todo el mundo, a estar atentas a quienes se meten en nuestros círculos, a luchar por desenmascarar a esta gente y denunciarlos, y que se sepa que el estado mete infiltrados en todos los movimientos sociales que hacen que el avispero se menee. Podéis pillar el manual en la sede de CGT en Paseo de Echegaray 170, a solo 2 euritos. Veros también el documental de TV3 de Infiltrats y pillar números de la rifa que hacen en diciembre para recoger pasta para los autores, ya que se les ha detenido recientemente y les piden unas penas exageradísimas, como no podía ser de otra manera, por parte del Estado, cuando lo único que han hecho es denunciar la guerra sucia de las cloacas del Estado. Mucho ánimo desde aquí a los compas. Nada más. Y a continuación seguimos recordando programas a lo largo de este año y vamos con el programa número 32, y el compañero Galo nos va a hablar sobre las entrevistas que se hicieron a las compañeras de Servicio de Atención Domiciliaria. Gracias, Silvia. El programa número 32 de Onda Negra fue un especial con motivo del 8M y entre las compañeras que participaron estuvo Cristina Espada, compañera afiliada al Sindicato de Oficios Varios de CGT, trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio en la empresa San y Vida y además delegada sindical. Nos contó en qué consistía su trabajo, un trabajo que nos dijo que era totalmente feminizado y qué empresa prestaba el servicio a domicilio en Zaragoza. También nos hizo saber la congelación salarial, que sufrían debido al convenio que tenían y el mundo de precariedad que tenían que sufrir todas las compañeras que desarrollaban este servicio. Además nos comentó qué suponía que el servicio estuviera externalizado y el nulo seguimiento que se hacía a la empresa que tenía la adjudicación. Cristina hizo también un repaso de las principales carencias que tenían en cuanto a salud laboral, la falta de reconocimiento por parte de la sociedad y la falta de escucha que sentían por parte del ayuntamiento con todas las reivindicaciones que tenían. Os dejamos con un pequeño fragmento de la entrevista que le hizo nuestra compañera Sisley. Un poco a ver qué consecuencias tiene para las trabajadoras, por ejemplo, que no haya una evaluación de riesgos adecuada en el servicio de ayuda a domicilio. Pues en principio enfermedades profesionales, que no tenemos ninguna reconocida, de hecho. Enfermedades profesionales, falta de medios, porque carecemos de grúas, de todo este tipo de instrumentos que tienen, exactamente, de apoyos para evitar sobreesfuerzos y sobrecargas a nosotras. Entonces, estas enfermedades profesionales, ya te digo, en principio no son reconocidas, no tenemos reconocida, y hasta ahora, y poniendo como excusa la protección de datos, como trabajamos en domicilios particulares, entonces no se puede exponer a la gente, Es imposible para nosotras, las delegadas de prevención, conseguir que se realice una evaluación de riesgos como sería en cualquier otra empresa. De hecho, ahora, por lo que nos han dicho, vamos a ser las propias trabajadoras las que vamos a tener que hacer la valoración de riesgos. No estamos capacitadas para ello. Bueno, como acabáis de escuchar, pocas alegrías nos contaba nuestra compañera Cristina Espada, y os podemos decir que la situación ha cambiado muy poco, ya que el pasado 26 de noviembre, en la sede de CGT Aragón La Rioja, desde Onda Negra, tuvimos la suerte de poder asistir a la presentación del libro Trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, escrita por Sara Plaza Casares, quien nos contó que ha ido recogiendo testimonios de trabajadoras a lo largo y ancho de todo el Estado español, y con lo que nos contó pudimos constatar que era casi lo mismo que nos había contado Cristina Espada, una realidad que sufren las trabajadoras de este servicio día a día. Y no solo tenían los mismos problemas que en Zaragoza, sino que en algunas comunidades autónomas estos problemas eran mayores. En dicha presentación también intervinieron nuestras compañeras de Zaragoza, Pilar Gasca, Chelo Santarén, ambas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio, y Mar Dieste, compañera e investigadora de la Universidad de Zaragoza. Por suerte, pudimos grabar esta presentación tan interesante y en breves podréis escucharla a través de Charlas en las Ondas, un programa de Radio Topo. Y pasamos al programa 34, que en esta ocasión hablamos del 80 aniversario del campo de exterminio de Mauthausen. En el mes de abril tuvimos como invitado a Quique García Francés, compañero de CGT, historiador y antropólogo, con el que tuvimos la ocasión de hacer un repaso a la historia de la liberación del campo, cuyo aniversario fue el 5 de mayo, y en este 2025 se cumplían 80 años. Empezamos la entrevista escuchando la canción Je t'attendrai, que no sé si lo habré dicho bien, Galo, tú que... J'attendré. Eso es, así da gusto. Interpretada por Jean Sablon, la cual tocaba siempre la orquesta, entre comillas, del campo, formada por músicos presos para amenizar las ejecuciones sumarísimas. Les jours sont froids et sans limite, les nuits sans toi, quand on se quitte, on oublie. Nos contó cómo eran las condiciones en el campo. Nos habló de la solidaridad y del boxeador que salvó varias vidas. Vamos a escucharle. Pues realmente el día a día era terrorífico, ¿no? Los testimonios de la gente que han sobrevivido pues hablan de eso, de trabajos muy duros, de estar todo el día trabajando, de la famosa escalera que hay en Mauthausen, ¿no? De bajar los 186 escalones hasta la de piedra, ¿no? Hasta lo que es la cantera y luego subir con piedras gigantescas cargadas a la espalda, ¿no? Y lo típico que decían los republicanos que sobrevivieron, ¿no? Que cada escalón estaba regada con sangre republicana. Era muy dura, la vida era, pues eso, trabajar hasta la extenuación, muy poca alimentación, ningún cuidado sanitario, por supuesto, y luego las palizas, la prostitución, luego lo contaremos un poquito, ¿no? Cosas que nos sorprendió en la visita que hicimos hace 2 años. Y sí que es cierto que luego la solidaridad, la organización, sobre todo por parte del aparato comunista, ¿no? Como van ayudando unos a otros, cómo se van organizando. Ejemplos personales como el boxeador de Mauthausen, ¿no? Que era un vecino del Bajo Aragón, ¿no? De la zona de Teruel, pues como él, aprovechando pues que era un, bueno, que fue invicto, ¿no? Los combates de boxeo que hacían los nazis, ¿no? para su disfrute. Pues eso, ¿no? Como él aprovechaba pues para conseguir alimentos para sus compañeros, o como incluso dejando, no dejándose ganar, pero sí, siendo más suave en las peleas, pues conseguía salvar la vida de algún compañero. O sea, si no hubiera sido por la solidaridad y por el compañerismo, hubieran sido más de 4.700 los muertos entre Mauthausen y Gusen, de luego. También tuvo la oportunidad de visitar ese campo, y esto es como lo vivió. Los crematorios, y eso es espeluznante, pero claro, no te haces idea, sí que ves luego las lápidas, ves los enterramientos, pero no te haces idea, realmente no te haces idea de lo que fue aquello. Por mucho que estés allí, ves las casas de los nazis, ¿no? Las entradas de Gusen, sobre todo, que las hicieron además los presos, ves la cantera, ves los escalones, ¿no? Los 186 escalones que decíamos, ves el barracón donde prostituían a las mujeres, ¿no? Para ya no solo para disfrute de los soldados nazis, sino para humillar a los propios presos, ¿no? Y los obligaban a acostarse con las presas, sabiendo que era imposible tener relaciones sexuales por el destrozo físico que llevaban. Entonces era una manera también de humillarlo. Eso no se había hablado hasta ahora. Entonces, claro, cuando estuvimos ahí en uno de los barracones donde las prostituían, pues claro, es que es... Realmente se te cae el mundo a los pies, pero no... Pero como lo ves todo tan limpio y tan salubre, tampoco te hace la idea, ¿no? No te quedas ahí... La importancia de la educación y recuperación de la memoria es algo que también nos puso sobre la mesa. Vamos a escucharle. La presencia de los republicanos o de los antifascistas en los campos de concentración y el exterminio, o lo que es la 9, la liberación de París, los españoles en la resistencia, todo eso ha pasado, está en el olvido. Entonces es muy importante recuperarlo, y más ahora, ¿no? Con el auge de la extrema derecha y con lo que estamos viendo, ¿no? Que ahora está tan de moda lo de Estados Unidos, Trump y toda esa gentuza, ¿no?, que tiene alrededor, pues claro. Y lo que está pasando en Alemania con la alternativa, ¿no?, el partido este neonazi que está ahí, o en Francia con Le Pen, claro, es que el fascismo está avanzando y lo primero que hacen es intentar borrar y minimizar este pasado. Y sobre todo en España es muy importante saber y recuperar a la gente que ha luchado contra el fascismo, no solo aquí, sino fuera de aquí. Lo que hicieron los españoles, los antifascistas y los republicanos luchando contra los nazis, la liberación de Estrasburgo, de París, todo eso lo protagonizaron los españoles. Y eso prácticamente no lo sabe nadie, ¿no? Entonces es un trabajo muy importante de recuperación. Y no solo en las aulas. Y finalizamos la entrevista invitando a la gente a que participara en las jornadas que se realizaron en esas fechas. Y del 34 nos vamos al 35 con la compañera Charo, que nos va a comentar la entrevista de correos de la sección sindical. Bueno, tuvimos en este programa un buen grupo de compas de correos este mayo pasado, y decir nuevamente que la situación de destrucción en la que se está viendo correos, pues que sigue lo mismo, gracias a los nefastos gestores, con ayuda de las organizaciones sindicales afines a la dirección de la empresa, que prioriza más sus beneficios propios que no preservar un servicio público y de calidad para dar dicho servicio a la ciudadanía. Correos tiene una antigüedad de 300 años y no necesita ni publicidad ni empresas privadas que vengan a meter mano, como son las aseguradoras tipo AXA, con las que Correos está en tratos en estos momentos. Desde que Núñez Feijóo fuera presidente, allá en el 2001, Correos está en la deriva, y las pérdidas millonarias hacen que la empresa, los directivos, quieran levantar la costa de la plantilla y también vendiendo su histórico patrimonio. En la actualidad, los centros de trabajo están al 50%, como bien decía el compañero Chus en aquel programa, haciendo que el personal esté trabajando por dos y tres trabajadoras. Sí, bueno, al final esto es la punta del iceberg de lo que estamos viviendo. Fue este verano una compañera que, bueno, sufrió un desvanecimiento al volver de reparto, y bueno, pues fue grave porque cayó de cabeza. Se había quitado el casco de la moto y justo, bueno, pues cayó de cabeza. Se dan varias circunstancias en este caso, ¿no? Pues era que estaba trabajando a tres secciones, es decir, tenía que hacer el trabajo de tres personas, estábamos en plena ola de calor, no se habían puesto medios por parte de la empresa, por supuesto, y bueno, un cúmulo de situaciones, sobre todo el estrés. Esta muchacha estaba pobre compañera, es que estaba estresadísima a la vista de lo que tenía que hacer, y bueno, pues ataque de ansiedad, y esto acabó en un desvanecimiento y en un ingreso que duró varios días en la UCI. Y bueno, esta chica no ha vuelto a currar todavía. Claro, porque a nivel profesional también nos afecta muchísimo, ya que no podéis realizar el trabajo como es debido. ¿Cómo lo afrontáis en este sentido? Supongo que también os sentís muy afectados por esta falta de medios y desmoralizados. Bueno, el sentir general de la plantilla es como de desesperanza y de frustración. Mira, una cosa que no nos cansamos de decir es que si el trabajo sale es por la peña. Sí, ¿sabes? Es por las currelas y porque tenemos una vocación de servicio, que es que parecemos idiotas a veces, ¿no? Sí. Pero bueno, que al final nos estamos dejando la piel para intentar sacar el curro. Esta falta de contratación ocasiona un aumento del absentismo, dando lugar a múltiples accidentes, cuadros de estrés debido a la sobrecarga, se producen trastornos musculoesqueléticos, agotamiento, y también hay que reseñar que algo que lidian sus trabajadoras son las temperaturas tan adversas que tienen que padecer. Los veranos están siendo especialmente difíciles, ya que a veces se tienen que exponer a temperaturas muy elevadas en verano, que son totalmente insufribles y que hacen que se peligre y corra en riesgo su salud. Todos estos problemas de CGT está siempre amparando y protegiendo a la plantilla, llevando a cabo los protocolos que existen para cada situación y denunciando cualquier irregularidad. También hay que añadir que las directrices de la empresa están priorizando los envíos de Amazon y que verdaderamente es el que está estabilizando y anulando el servicio postal que tiene que Correos dar y servir, haciendo cumplir el servicio postal universal. Entonces, bueno, pues ya nos decían los compañeros, las huelgas realizadas en este año 2025, que han sido 5, y bueno, pues la 5 marzada también estuvo Correos, el 1 de mayo con un bloque amarillo, y bueno, fueron jornadas reivindicativas, todas ellas luchando a favor de un convenio digno y sobre todo para que se cumpla un servicio público y de calidad. Así pues, este programa estuvo... los compañeros de Correos, y una vez más les damos voz. Y para finalizar, nos vamos con el programa número 38 de la mano de Óscar y la entrevista de las bomberas forestales. Muy buenas tardes a todos y a todas. Os traigo un recordatorio de la entrevista que hicimos en Onda Negra a nuestros compañeros Cristian y Rubén, bomberos y bomberas forestales de Sarga, en Aragón. Días después de la entrevista estaba convocada una gran manifestación estatal el 18 de octubre en Madrid, convocada por la Coordinadora de Bomberos y Bomberas Forestales, en la que pudimos participar, que luego os comentaré. Ahora voy a recordar todo lo que nos comentaron nuestros compañeros en la entrevista. Desde la Coordinadora Estatal de Bomberos Forestales y Bomberas, de CGT, lo que reclaman es la aplicación real de la Ley de Bomberos Forestales, publicada ya hace un año. El cumplimiento de esta ley empieza por reconocer a las bomberas forestales la categoría que les corresponde, adscritos al Código Nacional de Ocupaciones 5.932. Este reconocimiento exige que venga por el reconocimiento de las funciones realizadas durante años, donde las principales son la prevención y la extinción de incendios forestales. Decir que gracias a la lucha de los compañeros y compañeras en Aragón ya tienen la categoría reconocida. Es importante este reconocimiento de funciones y categoría, ya que en este momento lo más urgente es anticipar la edad de jubilación mediante coeficientes reductores a un gran porcentaje de la plantilla estatal que está por encima de los 58 años. No se puede seguir enviando a primera línea de fuego a compañeras y compañeros con más de 60 años. Como sociedad no se puede permitir, y por eso hay que exigir a la clase política y a las administraciones que actúen urgentemente en regular la aplicación de los coeficientes reductores. Igualmente, reconocer la categoría debe servir para actualizar y reconocer la lista de enfermedades profesionales que derivan de la realización de nuestras funciones. En la actualidad son muchas las personas que, tras dedicar media vida a esta profesión vocacional, quedan fuera de ella por este motivo y porque todavía no existe la seguridad activa. Basta ya de servir a la sociedad durante años para que luego las administraciones, en convivencia con las mutuas y el INS, no reconozcan el hecho de realizar las tareas encomendadas a este colectivo en muchas ocasiones. Deriva en enfermedades profesionales que no nos permiten seguir actuando en primera línea. Por último, nos comentan los compañeros y compañeras, y no menos importante, el reconocimiento de un colectivo no debe ser solo tras sus actuaciones, sino el día a día. Es aquí donde se exige el reconocimiento de peligrosidad, penosidad, toxicidad y movilidad que genera su trabajo. Este reconocimiento no solo tiene que apuntar a lo anterior, coeficientes reductores, enfermedades profesionales, etcétera, sino también debe ser reconocido económicamente. Con todo esto, desde la Coordinadora Estatal de Bomberos y Bomberas Forestales de CGT, el 18 de octubre salió a las calles en Madrid, exigiendo a los gobiernos autonómicos y al gobierno central que asuman cada cual sus competencias, que son claras, que doten a los operativos de incendios forestales de los recursos necesarios, económicos y materiales, y apuesten por la protección real del patrimonio natural. Y luego aquí tenemos también unos cuantos compañeros que estuvimos en la manifestación en Madrid y fuimos a apoyar a los compañeros de los bomberos y las bomberas forestales, y la verdad, pues como ya nos tienen acostumbrados los compañeros y compañeras, pues fue una manifestación emocionante y muy sonada. Muy sonada, pues claro, ya era pues ya sabemos cómo, pues claro, pues la manifestación fue guerrera, la verdad que hubo mucho fuego y la verdad que los compañeros estuvieron bien organizados y la verdad que vino bastante gente de Andalucía, vino gente de Aragón, Cataluña, la verdad que había bastante gente y la verdad que se agradeció el apoyo de todos los compañeros y las compañeras que estuvieron allí, pues se fueron contentas y nada, simplemente eso, que nos vemos en las calles. Bueno, pues hasta aquí el repaso a todos los programas que hemos hecho durante este año, que espero que os hayan gustado, y os dejamos con una canción. Esta mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Continuamos hablando de luchas y concretamente del sexto encuentro de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas que se celebró en Italia del 13 al 16 de noviembre de 2025, reuniendo a delegaciones de más de 21 países para debatir contra las guerras, la extrema derecha, la precariedad, la crisis ambiental, reafirmando la solidaridad internacional como clave para enfrentar desafíos globales. Y para todo ello contamos con las compañeras Carmen, Iguacel y Óscar. Hola compañeras, bienvenidas, ¿qué tal estáis? Muy buenas. Hola, tardes. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, daros las gracias por venir aquí una tarde más con nosotras al programa de radio. Y lo que nos gustaría es un poco empezar con que nos contarais qué es esto de la Red Sindical Internacional de Solidaridad y Luchas. Cualquiera, los que os apetezca. Venga, pues empiezo yo. Pues es una red formada por cerca de 200 organizaciones y movimientos sindicales de base, libres y autónomos, que operan en diversos países. Comparten valores progresistas y unas líneas de actuación comunes basadas en el antimilitarismo, anticolonialismo y antirracismo, feminismo y derechos LGTB y derechos a, de, un derecho a la sanidad y educación públicas y luchan de manera coordinada y cooperan entre ellas para lograr estos objetivos en sus determinados países. Y Carmen, ¿por qué, cómo se crea esta red? ¿Qué nos puedes contar un poco de...? Pues al final nace de la necesidad de unificar a trabajadoras y luchas populares, también unida a movimientos sociales contra los ataques sistémicos de sus gobiernos y las patronales de todo el mundo. La clase obrera no debe elegir entre imperialismos, debe estar unida contra sus explotadores, apoyando siempre a cualquier pueblo agredido. Por lo tanto, al unirnos todas y intercambiar luchas, movimientos y una... Al final es una lacra social el capitalismo y nos da a todos los países, ya sea en Estados Unidos, en África o en Europa. Y al final, pues uniendo las redes y quedando cada cierto tiempo, se han conseguido paralizar bastantes... son... luchas que afectan a sobre todo a movimientos internacionales o a la sanidad o a enseñanza y por la unión se puede parar y se han conseguido luchas como por ejemplo en Costa de Marfil se pudo parar la privatización total de la sanidad. Uy, qué triunfo ese, ¿no? ¿Y eso en qué año fue? ¿Hace poco? están desde hace 2-3 años y siguen al pie. Porque hay mucho que combatir. Claro, sí, sí. Porque las funciones realmente de la red sindical, ¿en qué consisten? O sea, ¿qué funciones tienen? Más o menos lo has contado un poco tú, Carmen, Oscar, ¿qué nos puedes decir así un poco? Para, a ver, porque mucha gente no va a saber lo que es la red, porque aunque sea el sexto encuentro, sí que es verdad que puede ser algo desconocido para muchas de las personas que nos escuchen. Y por concretar un poco qué funciones tienen y cómo funciona. Pues sobre todo promover acciones sindicales de carácter combativo e internacionalista con el fin de fortalecer a la clase obrera en la lucha contra el capital y los gobiernos, y ofrecer asesoramiento y acompañamiento jurídico en los conflictos sociales y sindicales. Luego también establece vínculos entre coordinadoras sectoriales, multinacionales, como puede ser en Amazon, y centros de atención telefónicos, sin olvidarse de aquellas organizaciones que operan en la clandestinidad debido a la represión en sus países o los lugares donde existe una pobreza extrema generalizada fruto del colonialismo e imperialismo. Fomentar el derecho a la tierra y el agua, luchando por verdaderas reformas agrarias en colaboración con los movimientos sociales y el apoyo y las luchas de los pueblos indígenas. Y luego se celebra cada 2 años eligiendo un lugar diferente para cada encuentro donde se exponen las problemáticas laborales y sociales que afectan a cada país en las distintas charlas y talleres que se realizan, así como ejemplos de resistencia y lucha llevadas a cabo por las diversas organizaciones. Y el sitio web de la red y los demás medios de comunicación están al servicio de todas las organizaciones que forman parte de ella. O sea, que se celebra cada 2 años, será ahora el sexto, será hace 12 años que empezó esta red, entonces. Sí, ya lleva unos cuantos años. Sí, desde 2015. Desde 2015. Vale. Porque la situación, o sea, ¿cómo habéis visto que está la situación social y laboral a nivel mundial? O sea, ¿y cuando vais a ese encuentro, qué es lo que primero detectáis, ¿no? De cómo está la situación. Pues por desgracia vemos que hay jodida. Sí, que está jodida y que son patrones comunes en todas las situaciones, ¿no? Unas veces, o sea, en algunos sitios más agravados, en otros empiezan a tener problemáticas, pero vemos que hay unos denominadores comunes, ¿no? Que son, pues, tanto la destrucción de los servicios públicos en favor de la privatización, un constante cuestionamiento de todos los derechos sociales y el intento de erradicarlos por parte de gobiernos y los agentes empresarios y organizaciones que están que cooperan en busca de su rédito económico y en contra de los intereses del pueblo, y eso, y un aumento constante de la represión sindical, que en algunos países llega a ser un peligro de muerte el poder, o sea, el ejercer una militancia sindical. Y se enfrentan, pues, por ejemplo, en Italia el sector logístico está totalmente controlado por las mafias, porque es un sector que está en auge y que es muy potente. Y claro, allí no solo tienen que lidiar con la represión gubernamental y de la propia patronal, sino que encima tienen que lidiar también con mafias, ¿no? Entonces se encuentran en unas situaciones muy precarias, sin olvidar, por supuesto, a compañeras que se encuentran en contextos bélicos, como pueden ser, pues, ucranianas, ¿no? Que tienen tanto un gobierno corrupto por un lado como unos invasores oligarcas por otro, y tienen que lidiar en el mundo laboral, que ya de por sí tiene sus problemas y sus inconvenientes, ¿no? Pues tienen que lidiar en ese contexto, y sin olvidar también, por ejemplo, palestinos, que ellos directamente, o sea, tienen que ejercer su trabajo en un contexto totalmente de destrucción masiva y en un sitio en el que la vida no vale nada, ¿no? Pues eso. ¿Y de qué países había representación en la red? O sea, ¿con qué compañeros y compañeras estuvisteis ahí compartiendo, pues eso, debatiendo y demás? Pues acudieron, por ejemplo, Estados Unidos, hubo de 2 grandes ciudades. ¿Cómo llevan lo de Trump los de Estados Unidos? Pues la verdad que el discurso que dio el compañero, creo recordar que era de Detroit, fue desgarrador, porque sí, ¿no? Con todo lo que está ocurriendo con la inmigración, la pobreza, el no tener una sanidad, el no tener ningún derecho laboral, pues les complica ya lo que es la lucha laboral en sí, toda la el social. Entonces, tampoco hablo mucho de lo que es Trump, pero sí que nos explicó las condiciones de vida de las compañeras de allí. Los efectos de sus políticas también. Claro. Eso es. Y pues bueno, de Sudamérica vinieron bastantes compañeros. Sí que es verdad que otros no pudieron acudir porque desde Italia se les vetó directamente, no les dieron el visado. Al ser países pues de economía pobre, pues dijeron, pues no entráis. No vaya a ser que os quedéis. Ya ves. Entonces, a eso sí que otros compañeros sí, pues Costa de Marfil, que al final pues es un lugar que dices, ostras, ¿cómo vivirán allí? Y estaban invitados también Senegal para, perdón, para hablar de sus luchas y Sudán, y estaban preparados ya la dinámica del encuentro para ellos, y por desgracia no pudieron acudir. Vale, ¿y qué ejemplos de luchas habéis podido conocer cuando estuvisteis allí? Bueno, más o menos habéis dicho ya algunas. Por ejemplo, has hablado de Costa de Marfil o de las huelgas sanitarias. ¿Alguna otra más que...? Sí, por ejemplo, en Polonia hay una huelga indefinida, que de hecho está activa actualmente, una huelga muy potente, y está respaldada por diversas organizaciones internacionalistas, entre ellas CGT. ¿Pero huelga indefinida? Sí, de momento es una huelga indefinida, sí. Pero tiene pinta de que se van a conseguir los objetivos debido al apoyo que decimos, ¿no?, de la clase obrera a nivel internacional. ¿Y de fábricas compradas por trabajadores y demás? ¿Eso también se habló algo en el encuentro? Sí, nos comentaron unas compañeras que ocuparon una fábrica para reivindicar sus derechos laborales y en contra de la represión que estaban sufriendo por parte de la patronal. Y al final se consiguió ganar el conflicto porque entre todas las trabajadoras compraron la propiedad de esa fábrica y se montó una cooperativa. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna cosita más que queréis comentar? Yo, bueno, quería comentar también, tuve la suerte de hablar con una compañera argentina que vino también de Argentina, y comentar también la situación de la ultraderecha, que también está creciendo internacionalmente. Claro, es peligroso, ¿sabes? Porque la compañera comentaba y que claro, que allí en Argentina, pues ya sabes que está Milei, muy amigo de Santiago Abascal y de Trump. Y comentaba eso, que allá había llegado una situación, pues que claro, que o era la medicación o era el comer. O sea, es que tenías que elegir, porque no te llegaba la economía. No llegaba, como tenemos aquí, la educación, la sanidad pública. Claro, ahí era, o me quiero curar y me gasto lo poco que tengo en medicación, y me muero de hambre, o elijo comer y me muero enfermo, ¿sabes? Enferma. Te quiero decir que la situación eran duras. Sí, allí también comentado la compañera argentina que se estaba planteando hacer una huelga por todas las políticas de Milei, pero que no sabían si la CGT argentina iba a colaborar, porque justamente habían cambiado quien, pues el secretario permanente sería de allí, que allí no será igual, pero se había cambiado y no sabían de qué palo iban, la verdad, y entonces estaban esperando un poco que se pronunciaran para poder salir a las calles, ya que había otra vez elecciones y había vuelto a ganar Milei. Sorprendentemente, pero así ha sido. Entonces estaban un poco cogidos con pinzas, que no sabían muy bien cómo se iba a luchar contra todas estas políticas de liberales. ¿Y los encuentros estos creéis que sí que o sea, obviamente sirven, porque es verdad que ahí se comparte muchas luchas diferentes? ¿Qué es lo que os lleváis de este encuentro? ¿Qué personalmente os ha servido para daros cuenta de que todo está muy mal? ¿O para daros cuenta de que necesitamos seguir en la lucha y seguir uniéndonos? O sea, que un poco, ¿qué sensación tenéis? Pues la necesidad, como has dicho, de estar unidas, porque tenemos un enemigo común y pues más somos más fuertes, ¿no? Contra más seamos. Claro, unidos todas y todos. Eso es. Claro, lo que dicen, como habéis dicho, hay grandes empresas como Amazon, aparte de que aquí ya a nivel nacional ya tenemos conflicto con Amazon, claro, pues si te piden ayuda de otros lados, pues poder solidarizarnos con los compañeros y compañeras. Yo con una cosa que me quedé, por ejemplo, fue que hay mucho sindicato italiano, ¿sabes? Claro, a raíz de las huelgas de Palestina, cómo ocupaban lo que es las vías del tren, etcétera. Y ahora, por ejemplo, que están con huelga en el metal ahí en Génova, y claro, ves que hay otro espíritu, no sé, yo sí que vi que Italia, pues, no sé. Más unión. Más unión. A ver, hay muchos sindicatos, te quiero decir. Que estaba la UCI, estaba Cobas, que aquí Cobas es una extinción de comisiones, pero no tiene nada que ver. Pero claro, a la hora de juntarse y por ejemplo, cuando juega Palestina, claro, salen millones de trabajadores y trabajadoras bien organizados, organizadas y a combatir y a luchar. Y ahora, por ejemplo, no sé si habéis visto las imágenes, están en huelga en metal y me fijé a ver qué sindicato era y claro, pues... Claro, que hay pequeños núcleos autónomos, como hemos comentado, pero eso, que cuando se tienen que unir, se unen y salen todas a la calle. Muy bien. No sé, lo cual tiene menos miedo, no sé. Es que claro, yo me quedé en eso, viendo las imágenes y luego lo que explicaron, dices, hostias. Yo como sanidad, pues al final sí que nos dimos cuenta que la sanidad pública, lo poquito que queda en diversos países, pues estamos muy parecidos y puedes ver el final en comparación con otros países de lo que nos va a tocar, si no le ponemos freno, y el principio de lo que está ocurriendo en otros, que puede degenerar a lo que estamos ahora. Más o menos había como tres niveles: los que estaban ya privatizados, los que estamos a medio camino y los que están empezando. Entonces es una manera de unirnos, de hablar, de ver cómo se puede frenar y cómo se puede revertir cuando ya no hay nada público. Y por ejemplo, sí que hay una coordinadora a nivel internacional de sanidad que está bastante activa. Y sí que hay colaboración para, pues por ejemplo, el día 7 de abril, que es el Día de la Salud, para organizar a nivel internacional una movilización de manifestaciones, huelgas, viajar a Bruselas. Entonces, eso sí que nos dimos cuenta que estaba bastante bien y avanzado y que se puede utilizar. Y como dijo también un compañero, creo que era de Colombia, que con estos encuentros te das cuenta que hay gente que está igual de loca que tú. ¡Qué bueno! Y que no están solos. Que al final, si solo piensas que tienes este pensamiento tú y luego sales fuera y dices, ostras, pues igual sí que tenemos que seguir. Igual. ¿Alguna conclusión para final? Para finalizar, decir que me ha parecido una experiencia muy enriquecedora, que he aprendido mucho y que son cosas que luego se pueden utilizar en tu día a día y en tu militancia. Creo entendido que se celebra dentro de 2 años y se toca en España. Sí. ¿En el Estado español? Seguramente sí. Entonces, ojalá vengan a... Aquí a Zaragoza. Estaría muy, muy bien. Bueno, no sé si queréis decir algo más para ir terminando, que nos queda ya poquito tiempo. No, por mi parte ya. Muchas gracias por darnos voz y explicar qué es este encuentro y que ojalá podamos volver a repetir en los siguientes y no se pierda en el camino. Ojalá que sea así. Pues muchas gracias, compás, y un besico. Un abrazo. Un abrazo. Que la real. Bueno, terminamos con la Agenda Libertaria, este programa último del año. Con el 13 de diciembre tendremos una mesa informativa, bloque lucha a Loisa, la Sindicato de Inquilinas, al lado del Parque Real, hora 10:30 a 1:30. Y del 11 al 20 de diciembre, desde la Asociación Vecinal de Montes de Torrero y Barrio de Venecia, comenzarán las jornadas de las otras historias. Todas las sesiones serán en la calle Granada 43, excepto la presentación del libro de Julián Casanova, que será en la Sala Venecia el lunes 15 a las 19 horas. Jueves 11, 7 horas, cine e historia, proyección de la película Buen Viaje, Excelencia, dirigida por Albert Boadella. El martes 16, a las 19 horas, estará la proyección del documental sobre Salvador Seguí. Miércoles 17, 7 horas. El feminismo a través de los libros Pili Lainez. El jueves 18 a las 19 horas estará la presentación del libro Premio de Investigación Clementina Pala Labasa por Celia Barrio Margen, Chus Juste Pala, de la Asociación de Mujeres 8 de Marzo de Zuera. Viernes 19, 19 horas, presentación del libro Testimonios de Resistencia, Isabel Iniesta, Rosa Casas y María Arrondo. Y para finalizar, el sábado 20 a las 19 horas, estreno en Zaragoza del documental Ellas en la ciudad, dirigido por Reyes Gallegos. Bueno, compañeras y compañeras, tristemente llegamos al final del programa y me despido hasta el año que viene. Bueno, nos despedimos todos y todas y gracias por venir, Carmen, Iwa, Silvia, por estar aquí, Charo y Gala los mandos con su paciencia, muchas gracias. Y Manu también. Y Manu, que también está. Nos vemos al año que viene. Adiós. Adiós. Adiós. Hasta luego. Somos Onda Negra, el programa de CGT Aragón La Rioja. Recuerda que puedes escucharnos todos los miércoles de 7 a 8 de la tarde en Radio Topo, en el 101.8 de tu FM. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo.